Vamos a estar todos el sábado de convivencia. Qué lindo. Incluso nos vamos a juntar con los chicos de Conesa, que nos están esperando, y entonces vamos a tener todo el día de convivencia con ellos. ¿Y el domingo es el día de la peregrinación? Y el domingo la peregrinación. Nos quedamos allí, dormimos allá. ¿Es el santuario ese que uno ve cuando va por la ruta allá arriba? Exacto, exacto. Hasta ahí. Es el santuario de la Virgen Misionera de Río Negro. Y entonces es una fecha importante, una peregrinación diocesana, donde nos juntamos personas de todas las comunidades de la diócesis de Viedma, Río Colorado, Balcheta, Sierra Grande, San Antonio, el Valle Medio, ¿viste? Buen encuentro. Y nosotros. Y entonces un encuentro lindo, no es Chimpay, en Chimpay es mucho más... Es otro encuentro, claro. Mucho más masivo, ¿viste? Además mucho más regional, pero la peregrinación a Conesa es una peregrinación diocesana, y entonces es muy importante. Y lo que queríamos este año también a los chicos de la parroquia nuestra, es decir, pues... aprovechando esta fecha, pues también tener una convivencia, además convivencia con otros chicos, claro. Como para, viste, eso a ellos lo enriquece mucho. Además, los pibes, muchas veces a lo mejor los adultos, viste, nos cansamos y pensamos, no, pero otra actividad, pero esto, pero lo otro. Pero a los chicos, cualquier actividad de este tipo los moviliza. Sí, sí. Y a los pibes, todos estos encuentros, el ir y trabajar con otro, compartir con otro, como que a ellos los enriquece un montón. Yo pienso que los adultos en ese sentido teníamos que despertar un poco. Tomar un poquito de ese ejemplo. Tomar quizá, un poquito, ¿no? Tomar conciencia de que por los niños todo, sí. Y que es importante el que muchas veces nosotros tendremos que dejar algunas cosas nuestras para acompañar a los pibes. Porque esos momentos son importantísimos para los pibes. Es decir, no hacer que el pibe se someta a nuestro horario, sino muchas veces también nuestros horarios... ponerlo al servicio de los pibes. Muy interesante. No, esto porque hoy en día en nuestra, ¿viste? En la base momento, de muchas cosas. En el momento, ¿sabes? Que estamos viviendo, como que yo tengo mis actividades, tengo mis horarios, y entonces todo lo que hago es de acuerdo a eso. Entonces, no soy flexible. Y muchas veces hay que flexibilizar también los horarios como para darle la posibilidad a hacer hacer otro tipo de actividades con los pibes. O que los pibes no están. Por ejemplo, en el campo deportivo muchas veces se hace, ¿no? Es decir, el hecho de programarme para acompañar al chico a determinadas actividades. O Pedro Luro. Exacto. Y lo mismo a nivel religioso, ¿viste? Yo creo que es importante el hecho de acompañar y el hecho de adaptar mis horarios a los encuentros que los pibes tienen, porque esos encuentros para ellos son muy importantes. Lo mismo que es importante un partido, también estos encuentros son muy importantes donde ellos pueden compartir con otros pibes. El viaje ya te pone de otra forma, al niño lo ves de otra manera. La verdad que sí que está bueno. Así que este sábado y domingo, entonces, Conesa. El sábado y domingo, en Conesa.